se ha ido lejos, no regresará. Por eso yo sufro este cruel dolor, porque he quedado solo y sin su amor. Por eso yo sufro este cruel dolor, porque he quedado solo y sin su amor. Porque sin la quería ella se alejó, dejando aquí muy triste mi corazón. Aún yo no comprendo cuál fue el motivo de esta cruel y triste separación. Porque sin la quería ella se alejó, dejando aquí muy triste mi corazón. Aún yo no comprendo cuál fue el motivo de esta cruel y triste separación. Porque sin la quería ella se alejó, dejando aquí muy triste mi corazón. Aún yo no comprendo cuál fue.